estará examinando algunas iniciativas globales y algunos modelos en evolución precisamente de estos mercados voluntarios de carbono. Iniciemos entonces con el crecimiento de mencionados mercados voluntarios. Y es que en los últimos años, los mercados voluntarios han experimentado precisamente un crecimiento significativo a medida que tanto empresas como gobiernos han reconocido la importancia de la sostenibilidad y de la reducción de las emisiones. En ese sentido, también han surgido diferentes modelos y enfoques. A nivel global, hay varias iniciativas. Por ejemplo, la promoción de los mercados voluntarios de carbono. Entre ellas destaca, por ejemplo, el Programa de Acción de Carbono Voluntario, BVCS, por sus siglas en inglés, que establece estándares para la verificación y certificación de proyectos de reducción de emisiones. El VCS ha sido ampliamente adoptado y ha ayudado a impulsar la confianza en los mercados voluntarios. Hay más iniciativas. Otra de estas, por ejemplo, a nivel global, es lo que se conoce como el Estándar de Oro Voluntario, que traduciría como VERA desde las siglas en inglés, y que proporciona un marco para la certificación de proyectos de reducción de emisiones y la emisión de créditos de carbono. En este sentido, VERA se centra en proyectos que tienen beneficios adicionales más allá de la reducción de las emisiones, como la mejora de la calidad del aire, del agua y el desarrollo sostenible dentro de las comunidades. Pero también hay otros que se conocen como los modelos en evolución. Y es que estos buscan precisamente tratar de impulsar tanto la eficacia como la transparencia. Uno de estos modelos está precisamente el que se denomina créditos basados en programas, que agrupan varios proyectos bajo un programa en común. Esto que permite que haya una mayor eficiencia y reducción de costos al facilitar la verificación y la certificación de múltiples proyectos a la vez. Además, se están desarrollando modelos de créditos de carbono de la naturaleza, que reconocen la captura y el almacenamiento de carbono por parte de los ecosistemas naturales. Estos modelos promueven la conservación y la restauración de bosques, manglares y otros ecosistemas como una forma de compensar precisamente las emisiones. Pero indudablemente, cada uno de estos programas no está ajeno a desafíos y a críticas dentro de estos mercados voluntarios de carbono. El primero de ellos se refiere a la integridad y a la calidad de los créditos de carbono. Y es que precisamente uno de los desafíos claves en los mercados voluntarios de carbono es garantizar que haya integridad y calidad en estos créditos de carbono, dado que estos mercados no terminan de estar regulados de la misma manera que los mercados obligatorios. En consecuencia, existe un riesgo de que se emitan créditos que realmente no representan una reducción real de emisiones y por tanto termina haciéndose fundamental contar con estándares sólidos de verificación y de certificación para asegurar que los créditos de carbono voluntarios sean realmente confiables y cumplan con los criterios de reducción de emisiones. También hay varias críticas y allí es precisamente la segunda de estas grandes, es el doble conteo y la adicionalidad. ¿Pero qué es esto? El doble conteo precisamente ocurre cuando una reducción de emisiones se cuenta y se vende como crédito tanto en un mercado voluntario como en un mercado regulado, es decir, en ambos tipos de mercados. Hay que recordar acá, el mercado regulado es aquel que tienen las obligaciones principalmente los estados, los países, y los mercados voluntarios han sido principalmente, son aquellos que adoptan ya sean gobiernos o también el sector privado. Y como su nombre lo menciona, son voluntarios. En ese orden, para evitar el doble conteo, es necesario establecer muchos más mecanismos claros de seguimiento y de verificación con los cuales no se cuenta de momento. Y de otro lado está el concepto que mencionábamos, la adicionalidad, que es también otra preocupación clave. Y es que se refiere esto precisamente a la pregunta de si las reducciones de emisión logradas a través de los proyectos en los mercados voluntarios realmente serían adicionales, es decir, si no se habrían producido sin la financiación de los créditos de carbono. La adicionalidad adecuada es crucial entonces para garantizar que los mercados voluntarios generen una reducción real de las emisiones y no simplemente financien proyectos que habrían ocurrido de cualquier modo. Pero claro, hay asimismo dentro de las críticas otra serie de factores a considerar y cuáles son precisamente los beneficios y las oportunidades de esos mercados voluntarios de carbono. El primero de ellos es lo que se conoce como la complementariedad precisamente con los mercados regulados, que lo mencionábamos precisamente, son aquellos en los cuales los países voluntariamente participan. Participan no voluntariamente, participan porque se han comprometido a hacerlo. En ese orden, los mercados voluntarios de carbono podrían terminar desempeñando un papel complementario precisamente a estos mercados regulados. Mientras que los mercados regulados establecen límites de emisión y obligan a las empresas a cumplir con ciertos estándares, los mercados voluntarios, como lo mencionábamos, brindan una mayor flexibilidad adicional y permiten a las organizaciones ir más allá de los requisitos obligatorios para reducir su huella de carbono. Además, los mercados voluntarios pueden ser una opción para aquellos sectores o regiones que no están cubiertos por regulaciones específicas en lo que concierne a la reducción de las emisiones. Asimismo, podrían ayudar como un impulso a la acción climática y a la sostenibilidad, al proporcionar un incentivo económico que reduzca las emisiones. En consecuencia, estos mercados podrían terminar fomentando la adopción de prácticas más sostenibles, la promoción de la inversión en proyectos de energía renovable, de eficiencia energética y de conservación de los recursos naturales. Además, al ofrecer una forma tangible de compensar las emisiones, los mercados voluntarios pueden ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos de neutralidad de carbono y demostrar su compromiso con la sostenibilidad. Asimismo, entramos en lo que son algunas de estas tendencias y perspectivas de los mercados de carbono. El primero es el crecimiento y la expansión. Como ya hemos venido mencionando, ha venido en auge en las últimas meses. Y es que cada vez más empresas, gobiernos y organizaciones están reconociendo la importancia de abordar el cambio climático y están buscando nuevas maneras o más maneras de reducir su huella de carbono. Esto precisamente ha llevado a que la demanda de los créditos de carbono y la aparición de nuevos actores y proyectos en el mercado tenga lugar. En consecuencia, se espera que esta tendencia siga aumentando en el futuro cercano, a la cual se suma el elemento de la innovación y la diversificación. Y es que precisamente lo que se está buscando ahora es que estos mercados se adapten de una mejor manera a las necesidades cambiantes y mejoren la efectividad de su impacto. En lo que concierne, por ejemplo, a los tipos de proyectos elegibles, como la captura y el almacenamiento de carbono o la restauración de los ecosistemas y la compensación de emisiones del transporte y de la aviación. Además, dentro de este elemento innovador, se están utilizando nuevas tecnologías emergentes como los famosos blockchain o las cadenas de bloque para mejorar la transparencia y especialmente la trazabilidad de los créditos de carbono. Dentro de esos mismos créditos de carbono está otro de los elementos allí, que es precisamente los marcos normativos y los estándares internacionales. Y es que precisamente como han sido voluntarios, no existe una regulación muy clara al respecto. En ese sentido, precisamente lo mencionábamos, esta plataforma Vera, que es la plataforma del carbono voluntario, así como el Consejo de Normas de Carbono, CCB, también por sus siglas en inglés, están estableciendo ciertos criterios claros para ayudar a la verificación, a la certificación y al seguimiento de los proyectos y los créditos de carbono, de manera que no sean utilizados con el doble estándar que mencionábamos precisamente antes. En resumen, los mercados voluntarios de carbono desempeñan un papel importante en la lucha contra el cambio climático y así mismo como en la promoción de la sostenibilidad. Aunque no están vinculados a las obligaciones legales, estos mercados pueden ofrecer una plataforma flexible y de incentivos económicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar proyectos sostenibles. Sin embargo, también enfrentan desafíos en términos de la integridad, la calidad, la coordinación y la regulación de dichos mercados. A medida que evolucionan, también es fundamental abordar la serie de desafíos que hemos mencionado, promover estándares mucho más sólidos y de verificación que eviten precisamente este doble conteo. Pero a pesar de los desafíos que han sido mencionados, estos mercados voluntarios de carbono también terminan presentando una serie de oportunidades significativas si se quiere impulsar la acción climática, complementar los esfuerzos de los mercados regulados y promover mayores prácticas de sostenibilidad. A medida que sigan creciendo y sigan siendo integradas elementos dentro de la innovación, de la diversificación, la convergencia con y haya una mejor regulación y exista una convergencia con los mercados regulados, estos mercados voluntarios podrían terminar desempeñando un papel cada vez más relevante y crucial en lo que se conoce como la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente para el clima. Nos vamos ahora con nuestra sección, lo que estamos viendo en su primer bloque. Vamos a hacer un acercamiento a China y cómo ha empezado a tener un rol de mediador en Oriente Medio. Y seguiremos en China, pero en esta ocasión hablando de la visita de Blinken, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos a Pekín, precisamente este fin de semana. Iniciamos hablando sobre China y su acercamiento a Oriente Medio como mediador. Y es que en un movimiento sorprendente, Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, se embarcó en una visita de 3 días a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Esta visita se produce en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, ha expresado la disposición de China de mediar en las estancadas conversaciones de paz entre Israel y Palestina, que llevan casi una década sin avances significativos. Para China, recibir a Mahmoud Abbas es una oportunidad para proyectarse, seguir proyectándose, como una potencia emergente en Oriente Medio. Esto ocurre precisamente después de que Pekín desempeñara ya un papel mediador en la distensión que tuvo lugar entre Irán y Arabia Saudita a principios precisamente de este año. Un acontecimiento que sorprendió a muchos observadores internacionales. Y es que la propuesta de China no se trata tanto de respaldar a Mahmoud Abbas y la causa palestina, sino de enviar más bien un mensaje a Washington de que los Estados Unidos ya no es el único actor influyente en esta región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta jugada estratégica de China también, como cualquier otra, tiene sus limitaciones. Los Estados Unidos es un aliado mucho más cercano e importante de Israel, y es, en consecuencia, poco probable que permita que China eluda su papel como principal mediador entre Ramallah y Jerusalén. La relación entre los Estados Unidos e Israel es sólida y larga y se basa en una tradición de cooperación en materia de seguridad y de diplomacia. Por tanto, es poco probable en ese sentido, por lo menos con Israel, que China logre desplazar a los Estados Unidos en este papel clave en el periodo cercano. Además, Mahmoud Abbas se enfrenta a desafíos internos significativos. Y es que, aunque fue elegido para un mandato de 4 años en 2005, se ha negado a celebrar elecciones y su popularidad ha ido disminuyendo considerablemente. La autoridad palestina también se encuentra en una posición débil, ya que otras facciones luchan por el poder en Cisjordania. Eso plantea nuevos interrogantes sobre la capacidad de Abbas de desempeñar un papel diplomático significativo en nombre del pueblo palestino. Aunque la propuesta de China de mediar en el conflicto Israel y palestino-israelí puede parecer un movimiento audaz, también es importante considerar su viabilidad y efectividad. Y es que China ha buscado ampliar su influencia en la región de Oriente Medio en los últimos años, tanto en términos económicos como diplomáticos. En consecuencia, ha invertido en proyectos de infraestructura en países claves de la región y ha buscado oportunidades comerciales y energéticas. Sin embargo, su historia en la mediación de conflictos regionales ha sido limitada y enfrentará desafíos considerables para tener en cuenta. Uno de ellos, indudablemente, es que Estados Unidos sigue siendo un actor importante allí. Además, cualquier intento de mediación en el conflicto palestino-israelí también deberá abordar otras preocupaciones e intereses de manera más equitativa. Se requiere un enfoque imparcial y la capacidad de generar confianza y credibilidad en ambos bandos. dado, en consecuencia, el actual panorama internacional y las complicadas dinámicas del conflicto, será un desafío para cualquier mediador, incluido China, lograr avances significativos. De esta manera, la visita de Mahmoud Abbas a China y la propuesta de mediación en el conflicto palestino-israelí plantean indudablemente preguntas interesantes sobre el papel que el gigante asiático quiere jugar en la región de Oriente Medio, así como en su capacidad para influir en los asuntos internacionales. Aunque China indudablemente busca aumentar su presencia en la región y desafiar de esta manera la influencia de los Estados Unidos, también se enfrenta a una serie de desafíos significativos en la relación especial que existe, cuando menos, entre los Estados Unidos e Israel, así como en otra serie de desafíos internos y la falta de legitimidad, en este caso de Mahmoud Abbas, como líder dentro de los palestinos. Eso sí, el tiempo dirá si China logrará establecerse como un nuevo actor influyente en este conflicto. Sin embargo, hay que mencionar que tuvo un rol bastante destacado y para muchos analistas sorprendente cuando logró mediar en la distensión entre las relaciones, precisamente entre los otros dos gigantes de la región, Irán y Arabia Saudita. De manera que habrá que ver cómo ocurre esto entre Palestina e Israel. Y en la misma lógica de China, nos vamos a Pekín y al esperado viaje de Anthony Blinken allí. Y es que este fin de semana, precisamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó un largo viaje para llegar a Pekín en un momento muy interesante de las relaciones, precisamente entre los dos grandes o los dos gigantes de la geopolítica y las relaciones internacionales actual. Y es que, aunque inicialmente fue un viaje muy pospuesto debido precisamente a los incidentes que han ocurrido últimamente, uno de ellos, el famoso globo espía chino, que fue un tema que generó tensión, la agenda de discusión, entre varios de los temas habituales, estuvo relacionado a temas como la desvinculación económica o, en este caso, lo que ha sido llamado por algunos como esta guerra económica que existe, los aranceles, el comercio, indudablemente, las relaciones con Taiwán, y se espera que hayan conversado también del tema de la guerra de Rusia y Ucrania. También se espera que Blinken plantee la preocupación sobre la base de espionaje electrónico de China en Cuba, de la cual precisamente estuvimos conversando en uno de los pasados programas, así como las recientes incursiones de aviones y buques de guerra estadounidenses en el mar de China Meridional y en el estrecho de Taiwán. Por otro lado, el presidente Xi Jinping tiene la intención de asegurar de Blinken una invitación personal para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la cumbre de la APEC en San Francisco en noviembre próximo. Y es que ha pasado más de un año de que los dos líderes tuvieron su última reunión en el G20 en Bali y más de 6 años desde la última visita de Xi Jinping a los Estados Unidos. Sin embargo, no se espera un avance significativo en los temas de disputa entre Washington y Pekín durante esta visita. Y es que la relación bilateral entre estas dos superpotencias rivales se encuentra en un momento de creciente tensión y problemas de comunicación. En este contexto, lo mejor que se puede esperar para ambas partes es que continúen manteniendo un diálogo y una comunicación abierta. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos vamos a ir a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga sobre el informe del ACNUR sobre los refugiados del mundo, para seguir con nuestra sección de enfoque y cómo la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China puede ser distinta de la que tuvo lugar en el siglo XX. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. uno de cada 74. Esa es la proporción de seres humanos que al final del año 2022 se habían desplazado de sus lugares de origen por la fuerza en el mundo. Equivale a 108,4 millones de personas. El dato fue publicado este 14 de junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. En el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, que es la publicación anual más importante de esta entidad de Naciones Unidas. Además de que la cifra es impactante, uno de cada 74 seres humanos que vivimos en este mundo están desplazados, hace pensar mucho en las distintas implicaciones además que tiene. No solo es llamativo que uno de cada 74 personas del mundo, lo que además nos hace entender esta cifra de una manera más cercana, por decirlo de alguna manera, sino también entender que la proporción que desde aproximadamente el año 2011 ha comenzado a escalar sin detenerse, pasando de los aproximadamente 40 millones en aquel entonces a los más de 100 ahora. Del dato global, poco menos de 30 millones se consideran refugiados bajo el mandato de la misma ACNUR y casi 6 millones son refugiados palestinos y están bajo el mandato de la UNRWA, la Autoridad de las Naciones Unidas que administra la región de la Palestina ocupada. Hay 5,4 millones de solicitantes de asilo, 5,2 millones de otras personas que necesitan protección internacional y, como referíamos en una nota hace unas semanas, más de 62 millones son desplazados internos. Esto de acuerdo a la información del Internal Displacement Monitoring Center, que el ACNUR cita como fuente. Los crecimientos se dan en todos los tipos. Bajo el mandato de las Naciones Unidas, tanto con la ACNUR como con los refugiados palestinos, se han incrementado entre 1991 y este 2022 de casi 20 millones a los más de 35. Y de esta cifra enorme, que equivale, por ejemplo, a más de 3 veces el total de población de mi país, Bolivia, el 41% son menores de 18 años. Con los desplazados internos, el año 1997 había sido el mejor al registrarse el número más reducido, con casi 17,5 millones. Pero también desde el 2011 se registra un incremento imparable con 22 millones hasta los más de 62 millones de la actualidad. Es evidente en el informe que los datos históricos en el tiempo van creciendo al haber más acceso a información. Por ejemplo, el año 1991 no se registraba ningún dato de solicitantes de asilo, que comienzan a registrarse recién en 1993 con un modesto registro de 743,000, pero que van incrementando con una tendencia muy fuerte que se inicia el 2015. Estados Unidos es el país que recoge mayor número de solicitudes con más de 730,000 requirentes, mostrando la presión de latinoamericanos que buscan llegar a ese país en muchísimos casos, después de largos y terribles recorridos de buena parte del subcontinente al sur hacia el país del norte. Los otros países que siguen en la lista de requerimientos de asilo son, en ese orden, Alemania, Costa Rica, España y México, 2 países latinoamericanos en esa ruta de flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Respecto al destino de los refugiados, el 76% de todos ellos terminan o son, en el caso de los plazados internos, de países de renta baja media o renta media alta. Así, los principales países de acogida, cuando hay desplazamientos hacia otros estados, son Turquía, que acoge alrededor de 3,6 millones, la República Islámica de Irán con 3,4 millones, Colombia con 2,5 millones, Alemania con 2,1 millones y Pakistán con 1,7 millones de personas. Obviamente los países vecinos son quienes más presión migratoria reciben, siendo el 70% del total que se refugian en países vecinos y un 30% que viajan a destinos más lejanos. Siria, Ucrania y Afganistán son los tres países que más refugiados fuera de sus países generan. Significan el 52% de los 35 millones que son el total de refugiados que han salido solo de esos tres países. Analizando los datos según criterios demográficos, el 41%, como referíamos antes, corresponde a personas menores a los 18 años. El 52% son personas entre los 18 y los 59 años y un poco menos del 8% a mayores de 60, y este es el único grupo en el que hay una mayoría de mujeres, 3% de hombres y 4% de mujeres en el total global. La ACNUR, en el comunicado que acompañó a la presentación del informe, que pueden encontrarlo en la página web de la institución en idioma inglés, señala que no se espera que los datos mejoren o disminuyan, ya que, por ejemplo, el estallido de la crisis de Sudán ya ha provocado un incremento y el registro hasta mayo de este año, 2023, ya había alcanzado los 110 millones, es decir, casi 6 millones más del final del 2022. Ucrania es el país que hizo crecer más los datos el año pasado, pasando de poco más de 27 mil personas refugiadas de ese país el año 2021 al año 2021 a más de 5,7 millones al final del 2022, constituyéndose, de acuerdo a los registros, en el éxodo de personas de más rápido crecimiento, menos de un año, desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Afganistán, se ha hecho una actualización de información respecto a las personas que han huido hacia Irán. No solamente el año 2022, sino los años anteriores, pero respecto a quienes no había por lo visto información actualizada, probablemente por registros limitados levantados en el país destino, la República Islámica de Irán. En Latinoamérica, quienes salieron de Venezuela siguen siendo el mayor número de desplazados, y Colombia y Perú los países que más personas de esa nacionalidad han recibido, generando, como se ha conocido, reacciones complicadas, como por ejemplo el cierre militarizado de fronteras entre Chile y Perú, cuando se incrementó el flujo de venezolanos que querían salir de Chile hacia el Perú, en algunos casos pretendiendo volver a su país de origen, pero en otros saliendo de Chile, que política y económicamente se ha complicado el último tiempo. También hace incidencia en que es llamativo que 46 de los países menos desarrollados del mundo, y que solo representan 1,3% del Producto Interno Bruto mundial, han acogido a más del 20% de los refugiados. Filippo Grandi, el alto comisionado, señaló que las personas en todo el mundo siguen dando muestras de una excepcional hospitalidad hacia las personas refugiadas, ayudando y ofreciendo protección a quienes la necesitan. Obviamente es muy optimista, Grandi. Pero hace falta mucho más apoyo internacional y que se compartan las responsabilidades de manera más equitativa, añade él, sobre todo con los países que han dado acogida al mayor número de personas desplazadas en el mundo. Y es que esta realidad que pareciera descontrolada y en permanente alza, como se ha visto esta semana, por ejemplo, con el hundimiento de una embarcación en la que supuestamente viajaban al menos 750 personas buscando llegar a Europa, de las que solo se salvaron alrededor de 100, muestra la necesidad de construir a nivel global y con las particularidades regionales el cómo ayudar a reducir los conflictos, pero también el cómo acoger más equitativamente entre distintos países a estos flujos que, escapando de la violencia o la pobreza extrema entre los países de las zonas que los reciben, y buscando también el cómo se puedan acomodar mejor en las culturas de los países que los reciben, y principalmente pensando en cómo se cambian las condiciones de sus lugares de origen para que puedan volver. Así, por ejemplo, el dato de casi 340.000 personas refugiadas se tiene registrado que volvieron el 2022 a 38 países distintos. Es un dato muy reducido respecto al de los más de 104 millones. Citando, por ejemplo, como países a los que volvieron, Camerún, Costa de Marfil, Siria y Sudán del Sur, entre los que más recibieron, y se calcula que más o menos 5,7 millones de desplazados internos habrían vuelto también a sus zonas de origen en sus mismos países, en Etiopía, Myanmar, Siria, Mozambique y la República Democrática del Congo, entre los más numerosos. Este informe se publica 6 meses antes de que se celebre el segundo Foro Mundial sobre los Refugiados, que es el evento de mayor importancia sobre la problemática, que tendrá lugar en Ginebra con la participación de una amplia gama de actores para tratar de perfilar nuevas soluciones y mostrar solidaridad tanto a las personas forzadas a huir como a los países y las comunidades que les van dando acogida. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Enfoque. ¿Por qué la nueva Guerra Fría entre los Estados Unidos y China puede ser distinta a la que tuvo lugar en el siglo XX? Y es que, como todos saben, el mundo se encuentra en una encrucijada geopolítica en la que las tensiones entre China y los Estados Unidos han alcanzado niveles preocupantes. A medida que Beijing aumenta su poder, se plantea la posibilidad de una nueva Guerra Fría. Pero esto con consecuencias potencialmente más graves en el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que tuvieron lugar en el siglo pasado. Y es que la relación entre los Estados Unidos y China, que bien ha sido tensa durante los últimos años, así como las recientes acciones tanto de Rusia como de China, han contribuido a una creciente división entre Occidente y el bloque sino-ruso. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dañado también las relaciones de Moscú con Occidente, mientras que ha acercado a China y a Rusia, dos países que comparten una visión en la cual están en contra de muchos de los preceptos entablados por Occidente, principalmente los Estados Unidos. Esta alineación ha creado un escenario en el que se enfrentan estos dos bloques antagónicos, uno liderado por los Estados Unidos y otro liderado por China. Sin embargo, una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China podría ser mucho más riesgosa y costosa que la anterior. En lugar de repetir los errores del pasado, es crucial en ese sentido analizar sobre las implicaciones y el desarrollo de un plan estratégico que evite una ruptura geopolítica que podría conducir a un conflicto de gran envergadura. Una de las razones por las cuales China representa y se presenta como el rival más formidable que la Unión Soviética radica en un elemento que no pasó con la antigua Unión Soviética, y es su potencia económica. Y es que mientras que el PIB soviético nunca superó el 60% del Producto Interno Bruto estadounidense, se espera que la economía china supere a la estadounidense en menos de una década. Además, a diferencia de la Unión Soviética, China ha logrado desarrollar un sector tecnológico de altísimo nivel equiparable al de los Estados Unidos. A pesar de que se enfrentan desafíos económicos internos como la deuda y el declive demográfico, su población es 4 veces mayor que la de los Estados Unidos, lo que le da una ventaja significativa en términos de producción económica. Esta nueva dinámica plantea, a su vez, desafíos significativos para los Estados Unidos y para parte de sus aliados, quienes, para contrarrestar la influencia creciente de China, han buscado fortalecer las alianzas con los países europeos y algunos países asiáticos. Sin embargo, la tarea de contener a China no termina siendo sencilla, ya que Beijing también ha logrado expandir su influencia económica y diplomática en diferentes regiones del mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Esta estrategia ha permitido a China aumentar su presencia en Asia, África, Europa y América Latina, y desafiar la dominancia de los Estados Unidos dentro de la economía global. En ese contexto, los Estados Unidos y sus aliados han desarrollado una estrategia también sólida y cooperativa para lidiar con China. En lugar de caer en una confrontación directa que podría llevar a consecuencias desastrosas, ha buscado fortalecer las áreas de cooperación y establecer límites un poco más claros para evitar conflictos innecesarios. El panorama político también es crucial en esta ecuación. Es que la posición de los Estados Unidos frente a China está influenciada por su política interna y por sus divisiones partidistas también internas. Mientras que algunos políticos abogan por una postura más dura hacia China, otros enfatizan la importancia de la cooperación y la diplomacia. Esto plantea desafíos en la política exterior de los Estados Unidos. Y del otro lado, China también enfrenta desafíos en este mismo contexto. Y es que a medida que su poder aumenta y su influencia también crece, enfrentan varios dilemas sobre cómo manejar su papel en el escenario mundial. Ya que a medida que aumenta la presión de los Estados Unidos y otros países, China también debe demostrar su disposición a participar de manera constructiva en el sistema internacional y cumplir con una serie de normas y reglas establecidas. Esto también requiere un enfoque estratégico y diplomático por parte de Beijing. En conclusión, el mundo se enfrenta a una situación geopolítica desafiante con la creciente tensión entre China y los Estados Unidos. Una nueva guerra fría entre estos dos países sería extremadamente perjudicial para la economía y para la estabilidad global. En lugar de caer en una confrontación directa, es esencial que ambos actores terminen buscando la cooperación y establezcan límites mucho más claros. Y esto termina teniendo sentido, ya que precisamente lo que nunca pasó, el desafío, la Guerra Fría que tuvo lugar en el siglo XX, estuvo principalmente marcada por un elemento militar. Sin embargo, la Unión Soviética en ningún momento se constituyó en un desafío económico para el poderío de los Estados Unidos. Parte de ello explica su derrumbe en los 90. Pero en cambio, China es actualmente la segunda potencia económica más importante del planeta. Su influencia diplomática y política ha crecido sustancialmente y su desarrollo militar, si bien sigue siendo bastante, está muy por debajo de los Estados Unidos, también ha crecido en los últimos años. Pero el elemento económico aquí es fundamental para entender que en caso de cualquier tipo de confrontación y de tensión que ya hemos visto y que pueda seguir creciendo, el impacto podría ser muchísimo mayor del que se hubiese podido pensar en la anterior Guerra Fría que tuvo lugar entre los soviéticos y los Estados Unidos. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos vamos a ir con la tercera sección de En Contexto, la crisis alimentaria global. Un análisis de los desafíos y de las soluciones, siguiendo precisamente el informe recientemente publicado. Y terminaremos con sección números duros: Estados Unidos, República Democrática del Congo y Arabia Saudita. En contexto 3. La crisis alimentaria es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta el mundo en la actualidad. A medida que el informe global sobre crisis alimentarias 2023 revela la lucha por erradicar el hambre para 2030 se vuelve cada vez más desafiante. En los últimos 4 años, la población que enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda ha aumentado de manera alarmante. En esta sección de contexto abordaremos los principales hallazgos del reciente informe, sus causas subyacentes y las propuestas que esboza el mismo informe sobre cómo abordar esta problemática global. Arranquemos entonces hablando sobre el aumento de la inseguridad alimentaria. Y es que precisamente el informe 2023 revela que cerca de 258 millones de personas en 58 países y territorios sufrieron una crisis de inseguridad alimentaria aguda en 2022, en comparación con los 193 millones en 53 países en territorios para la fecha del año 2021. Estos datos marcan el 4º año consecutivo de aumento en el número de personas en la fase 3 del IPCCH o superior, es decir, de los índices de crisis de inseguridad alimentaria aguda, la categoría más crítica precisamente de la inseguridad alimentaria. 5 países concentran más del 40% de la población en esta situación: la República Democrática del Congo, Etiopía, Afganistán, Nigeria y Yemen. Además, 7 países experimentaron una inseguridad extrema por falta de alimentos, incluso después de emplear todas las estrategias de supervivencia posible. Estos países incluyen a Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Afganistán, Haití, por primera vez dentro de este informe, Nigeria y Burkina Faso. La situación de la fase 5 del IPCCH, la categoría de catástrofe, es especialmente preocupante. Más de la mitad de las 376.400 personas en esta categoría se encontraron en Somalia, pero también se vieron afectadas poblaciones de Sudán del Sur, Yemen, Afganistán, Haití, Nigeria y Burkina Faso. La situación en la fase 5, estos hogares enfrentaron brechas alimentarias significativas, altas tasas de desnutrición aguda y mortalidad excesiva. Y ahí entramos entonces a mirar algunos de los elementos que menciona el informe y son las causas de estas crisis alimentarias. Y es que este es el resultado de múltiples factores interconectados. Entre ellos se encuentra el conflicto y la inseguridad, los choques económicos y los extremos o los efectos del cambio climático. Estos factores claves se han visto agravados por los impactos socioeconómicos persistentes de la pandemia del COVID-19, los efectos secundarios de conflictos como la guerra en Ucrania y la sequía recurrente. Los conflictos armados han sido especialmente devastadores para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas. Los países como Yemen, Afganistán, Nigeria y la República Democrática del Congo, que figuran entre los más afectados por la inseguridad alimentaria, también se ven envueltos en conflictos prolongados que han interrumpido los sistemas de producción de alimentos, desplazando a comunidades enteras y obstaculizando el acceso humanitario. Por otro lado, los extremos climáticos, como las sequías, inundaciones y tormentas, han terminado por exacerbar la crisis alimentaria al afectar directamente la producción agrícola y la disponibilidad de los alimentos. Además, estos fenómenos climáticos pueden llevar a la pérdida de medios de vida y al desplazamiento de comunidades enteras, generando un ciclo de inseguridad alimentaria y de pobreza. Asimismo, el informe evidencia algunas propuestas para tratar de generar soluciones. La primera de estas 5 propuestas es el financiamiento y la asistencia humanitaria. En consecuencia, el informe apunta que es fundamental que los gobiernos y las organizaciones internacionales aumenten el financiamiento destinado a la asistencia humanitaria en las regiones afectadas, lo cual permitiría una respuesta más efectiva y rápida dentro de estas crisis. El segundo apunta a un trabajo sobre la resolución de conflictos, y es que indudablemente acá la paz y la estabilidad son elementos fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en el corto plazo. Con lo cual, trabajar en la resolución de estos conflictos, la promoción del diálogo y de la cooperación a nivel internacional, es decir, de los actores internacionales que se involucren, termina siendo fundamental, ya que es un contexto necesario para proteger a los agricultores y a sus medios de subsistencia. El tercer elemento que propone también el informe es la adaptación al cambio climático. Y es que precisamente hay que invertir en prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la diversificación de los cultivos, fortalezcan la infraestructura de riego y el almacenamiento de agua, uno de los crisis que menciona. El tema de las inundaciones, así como de las sequías, es absolutamente crucial para entender por qué ha habido inseguridad alimentaria. El cuarto de ellos es el fortalecimiento de la agricultura a nivel local. Este implica el apoyo a los agricultores locales, en esencia, para garantizar su seguridad alimentaria, pero también implica que los actores internacionales proporcionen el acceso a los recursos, a la capacitación técnica y tecnológicas agrícolas adecuadas. A ello hay que sumarle indudablemente el establecimiento de políticas que fomenten la inversión en la agricultura y promuevan una equidad en la distribución de las tierras y los recursos. Así, la crisis alimentaria global se ha intensificado en los últimos años y el informe global sobre crisis alimentarias 2023 arroja algunos elementos para comprender la urgencia de esta problemática global. Para superar en consecuencia estos desafíos actuales, es esencial que los organismos internacionales y los gobiernos, así como la sociedad en su conjunto, puedan unirse en una serie de acciones puntuales. La financiación adecuada, la resolución de los conflictos, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la agricultura local terminan siendo, en consecuencia, pilares fundamentales para la construcción de sistemas alimentarios sostenibles y más resilientes. En consecuencia, solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá lograr un mundo donde nadie sufra de hambre, precisamente cuando es un momento en la historia de la humanidad donde más alimentos se producen a nivel planetario. De igual forma, podrán ustedes encontrar este informe completo y sus secciones correspondientes a cada uno de los continentes en la web del mismo, que es el Food Security Information Network Platform. Pueden entonces ustedes buscar la página web, es fsinplatform.org. Allí van a encontrar el informe recientemente publicado. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Números duros. Nos vamos a ir a los Estados Unidos, a la República Democrática del Congo y Arabia Saudita. Iniciamos en los Estados Unidos y el número que nos lleva allí es 400 mil millones. Y es que ha habido una pregunta que se ha venido haciendo Associated Press últimamente. Y es que ¿ha provocado la pandemia la mayor estafa en la historia de los Estados Unidos? Y es que, según un análisis de Associated Press, al menos 400 mil millones de dólares de los fondos federales de ayuda a los afectados por el COVID fueron robados o se perdieron. Esto equivale a aproximadamente el 10% de todos los fondos federales para la pandemia en los Estados Unidos y equivale al Producto Interno Bruto de Hungría o de Grecia. Mientras Washington se apresura a inyectar dinero en efectivo a empresas y particulares vulnerables, la supervisión se vino abajo. Los defraudadores, haciéndose pasar por personas muertas, incluso se hicieron con parte del dinero, según ha publicado Associated Press. El siguiente número nos llegaba a la República Democrática del Congo y es 45. Y es que al menos 45 personas murieron en un ataque contra un campo de desplazados internos en el noreste de la República Democrática del Congo. Las autoridades locales culparon a CODECO, una coalición de milicias que ha atacado con frecuencia los campos de desplazados internos. El país, asolado por numerosos conflictos civiles desde la década de 1990, alberga a más de 5 millones de desplazados internos, el mayor número de África. Lo mencionaba precisamente Javier en la columna que nos trajo el día de hoy. Y Y el siguiente número nos desplaza ahora a Arabia Saudita y es 8 mil millones. Y es que Arabia Saudí ha invertido casi 8 mil millones de dólares desde enero de 2022 en la compra o adquisición de participaciones en empresas de juego y deportes electrónicos. Oficialmente, esto es parte del impulso para más amplio del reino para diversificar su economía lejos del petróleo. Pero también se dice que el príncipe heredero Mohammed bin Salman es un jugador de este tipo de juegos. Cosa interesante a considerar en caso que así ocurra, ya que probablemente, como algunos de ustedes sepan, el juego de azar no es permitido dentro de las prácticas musulmanas. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre el cambio climático y un análisis de los mercados voluntarios de carbono a la fecha. Lo que estamos viendo en su primer bloque nos llevó a conversar sobre China y su acercamiento a Oriente Medio como mediador internacional, así como a la visita de Anthony Blinken a Pekín de este fin de semana. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada 1 de 74 sobre el reciente informe de ACNUR sobre los refugiados en el planeta. La sección Enfoque nos llevó a hablar brevemente sobre por qué la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China puede ser distinta a la que tuvo lugar en el siglo XX. Nos llevamos seguidamente con nuestra sección de En Contexto 3, en la cual hablamos sobre el informe global sobre las crisis alimentarias 2023 recientemente publicado. En números duros nos llevó a la República Democrática del Congo, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Les agradezco como siempre a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. A su vez, si desean contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok, en el sudeste asiático. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.